Desparejo. Ahora viene... Juguemos en el mundo. Son las 12 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50, Radio AM. 无论小麦、芥麦、高粱，还是野草、玉米、黑麦，长在邻家或者不知何方，我们都来自一个和面缸。 On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir, du champ voisin ou de nulle part. Kolo mi bodu e la ta me se yo Te bodu bede ma e se fa wa me Umwe ki dudu sa ka yu Amo ke te ma e re lo Die Menschheit ist aus einem Stoff. Ob dunkel, hell, grob oder schroff, das Fabrikat ist weltweit eins. Patent auf Menschen gibt es keins. Wir haben den Kompris an Feideo. Emo Balkaniki, emo Belkapo. Oye la pintriza que te paló. Me llamó mucho la atención una entrevista que le hicieron a Beth Carvalho. Beth Carvalho es una cantante brasileña de samba, realmente una de las más espectaculares. No sé si alguna vez hemos pasado música de ella, pero si no lo hicimos, un día la tenemos que poner porque es realmente espectacular. Y en la entrevista que le hace un periodista brasileño a raíz del lanzamiento de un CD de músicas inéditas respecto de la samba, dice que la CIA quiere acabar con la samba, que es una lucha contra la cultura brasileña, que Estados Unidos quiere dominar el mundo a través de la cultura. Me llamó la atención, no es que uno no supiera que Beth Carvalho está alineada con la izquierda, de hecho ella es la presidenta honoraria del PDT, el partido de Leonel Brizola en el pasado, y si bien ella no está muy involucrada en el partido, tiene como ese cargo honorario, pero interesante que dice que quieren acabar con la samba, con la cultura brasileña, porque Estados Unidos quiere dominar el mundo a través de la cultura. Y hace un análisis también interesante sobre lo que está sucediendo en Los Morros, en las famosas favelas, en la favela de Rocinha. Ella no está totalmente de acuerdo con este proceso de pacificación, como se lo llama, como se lo está haciendo ahora, porque cree que también hay una gran especulación inmobiliaria. Beth Carvalho, hoy no está cantando, pero hablando. Rotación y traslación. 5 continentes y cientos de culturas. 5 continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el mundo, con la conducción de Pedro Brieger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 7:50. ¿Cómo están? Un programa de música internacional con algunas noticias políticas en el medio. Tenemos música de Mauritania, Maluma, una cantante buenísima. Pero claro, vamos a hablar de la huelga que están realizando los mineros en Perú, vamos a hablar de Yemen, vamos a hablar de Kuwait, vamos a hablar de Egipto, de la cumbre climática en Durban, de Irán, porque trataron de ocupar la embajada británica en Teherán. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Qué pasa con Occupy Wall Street en Los Ángeles? ¿Los tenían que desalojar ayer? No lo hicieron. Vamos a ver si podemos hablar con alguien que nos cuente un poco lo que está pasando. Y por supuesto nos pueden llamar al teléfono de siempre, 5354-6655. Nos pueden escribir, juguemos en el mundo, @radio750.com.ar. Nos pueden buscar en Facebook. Ustedes ya saben, siempre hay uno de los temas que nosotros elegimos puesto en nuestra página de Facebook, en Juguemos en el Mundo, como para que ustedes puedan conocer un poco más la música, si se la perdieron, bajarla, buscar más. Al fin y al cabo, esa es la idea, y tenemos un programa, como les decía, bastante cargadito. En Juguemos en el Mundo, los temas del día. Les comentaba la semana pasada que habían habido protestas muy importantes y poco comunes en Kuwait, y que esto tal vez no tuvo tanta repercusión, porque claro, cuando uno ve todo lo que está pasando en el mundo árabe, un poco difícil poder abarcar todos los países, más cuando hay elecciones como las de ayer en Egipto, cuando el presidente Saleh de Yemen promete irse pero todavía no se va, cuando hay un gobierno interino en Libia, asamblea constituyente que llevó a un nuevo gobierno en Túnez. Realmente muchos temas, pero a mí me llamó mucho la atención lo que pasó en Kuwait, un pequeño paísito, país artificial creado más por los británicos para tomar parte de ese territorio repleto de petróleo que otra cosa, porque era una zona donde había una tribu que le trata de buscar una historia a ese lugar muy muy antigua, una historia de Estado, cosa que no es verdad. Era efectivamente una tribu, sí, que existía hace siglos, pero de ahí a la noción moderna de Estado hay una gran diferencia. Es una monarquía, la monarquía al-Sabah, así se llama la tribu que está en el poder hace muchísimo tiempo. Y les decía que hubo protestas muy importantes hace una semana, detenidos, las protestas en contra del gobierno, acusaciones de corrupción, y el gobierno anunció su renuncia. Si bien es cierto que en estos últimos tiempos el gobierno ha renunciado en varias oportunidades, es una monarquía, por lo tanto el monarca vuelve a darle por lo general el poder para formar el nuevo gobierno al primer ministro que renunció, pero la diferencia es que hoy en la prensa de Kuwait se señala que ayer hubo una manifestación de más de 90.000 personas, considerada las más grandes de la historia de Kuwait, las más grandes de la historia de Kuwait. Yo estuve en Kuwait el año pasado, no, el anteaño pasado, y la verdad es un país sin una gran historia política, donde la identidad fue más que nada construida a raíz de la ocupación de Kuwait por Saddam Hussein en el año 1990. Les recuerdo, el 2 de agosto de 1990 Saddam Hussein invade Kuwait, y por motivos que venían de larga data, enfrentamientos fronterizos, problemas con el tema del petróleo, deudas que tenía Irak con Kuwait que no podían pagar y querían que los kuwaitíes se las anularan, todo esto en medio de varios conflictos que tenían que ver con la guerra Irán-Irak. La cuestión está que se quedó con Kuwait, vino la intervención de Estados Unidos, echó a Saddam Hussein de Kuwait, y ahí el sentimiento de nacional kuwaití, me decían muchos cuando yo estuve ahí, cobró mucha fuerza y pasó a constituirse en algo importante, de un Estado que, como les digo, no tiene prácticamente historia. El mercado de Kuwait, de la ciudad de Kuwait, que es homónima al país, es un mercado que no tiene más de 100 años, un mercado cuyo edificio ni siquiera es viejo, cuando una de las características más importantes, más alucinantes de cualquier país árabe o país islámico, justamente la característica de esos mercados con esos olores, esos sabores, esa gente caminando, y la historia. Uno va al mercado de Marrakech, en Marruecos, y sabe que hay 1000 años de historia. Uno va al mercado que hay en Trípoli, en Libia, y sabe que hay siglos de historia. Uno va a alguno de los mercados en el norte del Líbano y siente que hay siglos de historia, muchos siglos de historia. Uno va a un mercado en Jerusalén y también piensa en 2000 o más años de historia. Y uno va al mercado en Kuwait y se encuentra con un mercado anodino, que no refleja absolutamente nada, y con una familia real que está muy agarrada al poder y que por supuesto no quiere renunciar, como ninguna de las familias reales, a raíz de las revueltas que se están dando. Pero sin lugar a dudas, las revueltas en el mundo árabe están teniendo una muy fuerte influencia también en las monarquías, con características diferentes, porque las monarquías han sabido construir un poder real durante décadas que hace que no sea tan sencillo derrocarlas, porque esto implica efectivamente una revolución como la que hubo en algunos países en la década del 50, en Irak, en Egipto, pero el caso de la monarquía kuwaití, que además tiene mucho dinero, claramente es diferente. Música. Música. Música. Salsa. Música. Idioma universal. En Juguemos en el Mundo. Estamos escuchando la bella voz de Maluma, de Mauritania. Yo no sé si la persona que ya tenemos en línea alguna vez escuchó música de Mauritania, o si conoce a Maluma, pero ya nos lo va a decir Xavier Abued, que nos está escuchando desde Ramallah. Ahora vamos a hablar con él. وش ملك عشيلة اليمين على بوم العين ورايا لين يعود من الحور يزيد المفاصل مستيلة يا لا يا Estamos escuchando a Maluma, y del otro lado ya nos escucha Xavier Abued, portavoz de la OLP, miembro del equipo negociador palestino desde Ramallah. ¿Qué tal, Xavier? Pedro Brigger te está saludando desde la AM750. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Saludos a ti y a todos los oyentes. Bien, decime, ¿conocías a Maluma, esta cantante de Mauritania? Para ser muy honesto, no, y si bien Mauritania es uno de los miembros de la Liga Árabe, su acento no lo puedo entender en lo absoluto. Por eso justamente te estábamos llamando, para ponerte un poco de música un 29 de noviembre, que para los palestinos es un día muy particular, ¿verdad? Claro, es un día que tiene dos significados distintos, porque por un lado se conmemoran 64 años desde que Naciones Unidas aprobase la resolución 181, que en otras palabras es la resolución de partición de Palestina, donde se da legitimidad, digamos, a la creación del Estado de Israel en territorio palestino, y con ello evidentemente que se empieza a legitimar lo que en 1948 sería la Nakba, la catástrofe o la desaparición de Palestina. Ahora también, desde fines de la década 70, el 29 de noviembre fue designado por Naciones Unidas como el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y es un recuerdo a todos los países del mundo, sobre todo a los miembros de Naciones Unidas, de que si bien ellos le dieron el derecho existente al Estado de Israel, que hoy Palestina no cuestiona, es tiempo también para que el otro Estado también exista, el Estado palestino. Justamente por eso también queríamos conversar contigo, Javier, Xavier, porque vos siempre manejas muy bien la información respecto de las negociaciones con los israelíes y lo que está sucediendo en Naciones Unidas. ¿No puedes actualizar dónde está hoy la cuestión del reconocimiento de Palestina como Estado en Naciones Unidas? ¿En qué despacho burocrático de ese edificio de Naciones Unidas está? Mira, Pedro, nosotros hemos ir a Naciones Unidas con toda la presión que nosotros tenemos de grandes potencias a nivel mundial. No es algo fácil, sin embargo, nosotros hemos cumplido plenamente lo que el presidente más ha señalado, que es declarar lo que sucede en este momento como un momento de la verdad y devolver, como se dice, la pelota al campo contrario. En este sentido, el campo contrario no es tan contrario, sino que es la comunidad internacional, y preguntar a la comunidad internacional si es que realmente está dispuesta a llevar a cabo los pasos necesarios para que la solución de dos estados pueda concretarse. Y en este caso, evidentemente, que el reconocimiento del Estado palestino, que es un reconocimiento bilateral, como Argentina bien lo hizo, y la admisión de ese mismo Estado en Naciones Unidas son necesarios. Nosotros presentamos nuestra solicitud de admisión al secretario general de la organización el 23 de septiembre pasado, el mismo día del discurso del presidente Abbas en la Asamblea General. Él lo entregó prácticamente de inmediato al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, como es una medida de procedimiento, y lo entregó a un comité técnico, que no es un comité que toma decisiones, sino que es un comité que simplemente analiza lo que es la solicitud de palestina o la de cualquier país, en este caso es Palestina. Este comité llegó a ciertas conclusiones bastante importantes, incluyendo el hecho de que Palestina cumple con los requerimientos de Estado establecidos por la Convención de Montevideo. Sin embargo, esta decisión o este informe, o más bien, digamos, nuestra solicitud de admisión no se ha llevado a voto aún. En otras palabras, y resumiendo toda la pregunta tan simple que me hiciste, Pedro, esta se encuentra hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Y cuál es la postura del gobierno palestino respecto de este impasse que se ha creado en Naciones Unidas, este impasse con la continuidad de la ocupación? En realidad no es impasse, porque Israel sigue avanzando sobre el territorio palestino. ¿Cómo se desarrolla la vida cotidiana? ¿Hay debates sobre qué hacer, si tenemos que continuar solamente sobre la vía diplomática? Yo recuerdo que hace unos años, cuando estuve ahí, también conversábamos, Xavier, con la idea de autodisolver la Autoridad Nacional Palestina. Ahora se está hablando también de un gobierno interino para las próximas elecciones. ¿Cuál es el debate político entre los palestinos hoy? Mira, Pedro, ser la última colonia existente no es fácil, sobre todo cuando todo el mundo, en teoría, insiste en reconocer cuál es la solución a esto, que es el fin de la ocupación israelí y el reconocimiento de los derechos palestinos, incluyendo los derechos de los refugiados palestinos, y nadie hace nada concreto para que eso se lleve a cabo. Y eso evidentemente que lleva a que la población en general pueda tener su propio debate, o sea, así como relacionados a los debates en la Argentina. Yo recuerdo el par de veces haber estado ahí, imagínense cómo sería Argentina después de estar 44 años ocupado por una potencia militar que controlaría absolutamente todos los movimientos de la población. Alguien de Salta que tendría que pedir un permiso para poder ir a Córdoba para poder estudiar, alguien de Buenos Aires que no podría ir a Bahía Blanca a vivir con su pareja porque necesita un permiso especial, incluso después de casado. Estamos hablando de cosas que son tan cotidianas que la población evidentemente que deja de comienza a perder la esperanza. Y déjame ser muy claro, en todos los últimos estudios de opinión que han salido, explican que la mayoría de la población palestina aún apoya una solución de Estados sobre la frontera de 1967, Israel y Palestina. Sin embargo, cuando la pregunta es, ¿ustedes creen que esto se va a lograr de una forma dinámica? Menos del 20% hoy dice que no, comparado con más del 70% de la década de 90. Ahora, ¿qué nos encontramos hoy en día? Nosotros seguimos insistiendo que, teniendo sobre la mesa muchas alternativas, la mejor alternativa sigue siendo la no violencia, tanto para Palestina como para todos en esta región. Y eso es un consenso dentro del liderazgo palestino, que no habrá un retorno a la violencia. Ahora, dentro de eso, ¿qué se puede realizar? El gobierno palestino ha sido muy claro de que el pueblo palestino tiene el derecho a utilizar la no violencia para poder defenderse, y hoy tenemos prácticamente entre 13 y 15 movilizaciones semanales multitudinarias en lugares donde Israel, por ejemplo, construye su legal muro, construye asentamientos, y también tenemos el campo diplomático, que es un campo que ha funcionado bastante bien. Hoy en día prácticamente el 80% de la población mundial vive en países que ya han reconocido el Estado palestino, incluyendo 9 de los 10 países más poblados del mundo. Acá, y de hecho, según lo que dicen todas las encuestas de opinión, el resto de los países que no han reconocido a Palestina, particularmente países como Alemania, Gran Bretaña, Francia, su opinión pública mayoritariamente respalda ese reconocimiento. Por ende, hoy en día yo creo que estamos en una situación, Pedro, donde no sé claramente cómo definirla, pero sin embargo es una posición donde no hemos retrocedido, nos hemos mantenido y continuamos reclamando al mundo lo que el presidente Abbas señaló en Naciones Unidas. Es el momento de la verdad. ¿Están dispuestos a tomar los pasos necesarios para poder lograr la paz en Palestina? En ese momento nos encontramos. Ahora, Xavier, ustedes le aclaran a los oyentes otra vez el acento chileno de Xavier, es porque efectivamente nació en Chile, vive en Ramala, portavoz de la OLP, miembro del equipo negociador palestino. Digo, por si alguien agarra ahora la entrevista en la mitad y dice, este palestino que sabe tanto de Bahía Blanca, bueno, su identidad es múltiple como la de mucha gente. ¿Cómo se está analizando hoy este acuerdo entre las dos principales organizaciones palestinas para tener elecciones? Creo que la convocatoria es para mayo, ¿verdad? Y para el 4 de mayo sería, sí. como usó la frase del presidente Mahmoud Abbas, inshallah, que significa ojalá, y quien entienda bien el idioma árabe y la idiosincrasia también entiende que inshallah muchas veces significa ojalá, y literalmente, espero. Espero, porque hay muchos factores que influyen. Ahora, evidentemente, que el presidente Mahmoud Abbas quiere que hayan elecciones, es una petición del pueblo palestino. Son necesarias, no solamente por un tema de legitimidad, sino que también para poder terminar con la desunión existente hoy en día entre los dos principales partidos, digamos, Al-Fatah y Hamas. Creo que lo mejor que podría hacer en este momento la comunidad internacional es impulsar que se puedan desarrollar elecciones. Es un derecho del pueblo palestino poder ir a las urnas, y cualquier clase de descalificación en contra de Hamas. Acá, Pedro, tú me conoces y creo que hay que ser bastante claro en este sentido. Una cosa es adherir o no con la ideología de Hamas, claro, pero las ideologías no se destruyen con balas. Y en ese sentido es muy importante entender de que el proyecto político de Hamas hoy en día, así como ha sido dicho por su líder Khaled Mashal, es muy claro. Él habla de el establecimiento de un Estado palestino en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, que es el mismo programa de Estado palestino que tenemos en la OLP. Ellos han acordado el terminar con la guerra. Y si tú recuerdas, durante todos los últimos meses, la única oportunidad que Hamas ha atacado a Israel ha sido cuando ellos fueron atacados, luego un ataque realizado por egipcios, ni siquiera por palestinos, en el sur de Israel, y que, si no me equivoco, una decena de muertos. Y creo que la comunidad internacional, en este sentido, debería fijarse, en cuanto viene a Hamas, en muy pocos detalles. O sea, si es que Hamas acepta renunciar a la violencia o no, que de facto lo ha hecho. Si es que Hamas reconoce los dos estados o no, que de facto también lo ha hecho. Y si es que Hamas reconoce la legitimidad internacional o no, y de facto también lo ha hecho. Eso fue lo que se acordó en mayo de este año, el 4 de mayo, cuando se firmó el acuerdo de reconciliación nacional, que debe implementarse. Y para poder, y el top, digamos, lo máximo de la implementación es la elección que esperemos, como dijo ojalá, se pueda desarrollar el 4 de mayo, tanto presidenciales como legislativas, como el Consejo Nacional Palestino, que es el Parlamento en el exilio también. Muy bien, muy claro, Xavier Abu Ed, portavoz de la OLP, miembro del equipo negociador palestino. Lo estábamos escuchando desde Ramala, siempre una voz inteligente, lúcida y conocedora desde adentro de lo que le pasa a los palestinos. Si tenés ganas y tenés tiempo, te podés quedar con nosotros porque vamos a seguir escuchando música de Mauritania. Juguemos en el mundo en 750. como decía Xavier, Mauritania es parte de la Liga Árabe. Y limita con el Sahara Occidental, el antiguo Sahara Español, con Argelia. Y está sobre el Atlántico también. Nuakchot es su capital. País gigantesco, apenas 3 millones de habitantes. Sí, sí, fue colonia extranjera, como toda la África de Francia. Maluma es considerada la primera artista que mezcla la música tradicional con los sonidos occidentales y la música del Sahara, guitarra eléctrica. Música del desierto y de los ríos que llegan de Senegal. Música que mezcla lo árabe y lo berber. Hoy nos acompaña Maluma de Mauritania. En el mundo, hasta las 13 en 7:50. Buen día, te habla Rosa de Moreno. Soy una fiel oyente de la radio 7:50. Yo los felicito como siempre. Soy una adicta de 7:50. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Aire 7:50. Un abrazo para todos y que tengan una linda semana. Chao, chao. Mientras podamos, juguemos en el mundo. Pedro Brieger, Mercedes López San Miguel. De lunes a viernes de 12 a 13. Mercedes ya está volviendo, sigue en Italia, pero el lunes que viene va a estar con nosotros. Y si uno habla de Italia, tiene que hablar, por supuesto, de Europa. No nos olvidamos de Grecia, ¿eh? Pero claro, como les digo siempre, uno va saltando de noticia en noticia, pero claro que no nos olvidamos de Grecia. Fíjense lo que dice la prensa griega hoy. El plan alemán para controlar totalmente la eurozona. Esos son los titulares de los diarios griegos de hoy. Y también mencionan algunos diarios griegos que, según el Financial Times, el influyente diario de temas económicos británicos, se predice un colapso de la eurozona en 10 días. Y Wall Street Journal predice que Grecia va a retornar al dracma la moneda que tenían antes del euro. Yo no sé si esto es verdad o no, yo les transmito solamente lo que estoy leyendo en la prensa griega y que ha puesto mucho el acento en estos temas. Por eso les decía, no nos olvidamos de Grecia. Además, yo estoy planificando un viaje a Grecia para poder transmitirles a ustedes en vivo desde Atenas un poco cuál es la situación. Si todo va bien, para el 18 de diciembre voy a estar en Atenas y vamos a poder conversar bastante más sobre lo que sucede en Grecia. Pero suceden tantas cosas que uno, como les decía antes, no sabe por dónde comenzar. Por ejemplo, estaba viendo que en Los Ángeles, el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, está decidido a sacar al movimiento Occupy Wall Street de una plaza que tienen ocupada, que estaba sobre el ayuntamiento de la ciudad, y que yo les había comentado que Villarraigosa había aceptado, había hablado muy bien de Occupy Wall Street en un primer momento. Bueno, ya pasaron 2 meses, ya no habla tan bien, les dio un ultimátum que venció ayer. Todavía no los están sacando. Vamos a tratar de comprender un poco mejor qué está pasando con Occupy Wall Street en Estados Unidos, y para eso estamos con Andrés Conteris, nuestro amigo de Democracy Now. ¿Qué tal, Andrés? Te saluda Pedro Brigger de Juguemos en el Mundo. Excelente estar en contacto contigo, Pedro. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Andrés, tal vez en estos últimos días, por múltiples noticias, el tema de Occupy Wall Street quedó un poco relegado. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué está pasando con este movimiento? ¿Desapareció del mapa? De una forma ha desaparecido del mapa, pero, o sea, lo que está pasando en distintas ciudades es algo que hay que analizar. Una cosa nos viene de nuestra analista, Noemi Klein, ¿verdad? Noemi Klein se dio cuenta que el Departamento de Homeland Security, o sea, de Seguridad Interna de Estados Unidos, este departamento surgió después del 11 de septiembre del 2001, este departamento convocó, o por lo menos participó en una llamada telefónica con alcaldes en todo el país. Andrés, discúlpame, te estamos escuchando muy mal. No sé si estás en un edificio o moviéndote, pero vamos a tratar de comunicarnos contigo en 5 minutos a ver si tenemos una mejor comunicación. Juguemos en el Mundo en 750. Siempre les digo, en la radio, cuando uno tiene estas entrevistas en vivo, a veces el testimonio es lo que vale, pero también es verdad que a ustedes se les hace muy difícil escuchar. A mí se me hace difícil escuchar, así que imagino que también a ustedes. Por eso les decía, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Andrés. Vuelvo a saltar de continente porque ayer hubo elecciones en Egipto. Elecciones importantes y complejas. El viernes hablábamos de miles de personas en las calles, y uno tiene la sensación a veces que los egipcios van y vienen, toman las calles, vuelven a sus casas, toman a las calles, vuelven a sus casas, aunque lo que pasó esta última semana fue realmente diferente. Por eso en la prensa egipcia abundan los comentarios que señalan que estamos frente a la revolución fase 2. Esto es, la primera fase fue derrocar a Mubarak a principio de año y ahora es la fase 2. ¿Cuál será? Esa es la gran pregunta. Parece que ayer hubo mucha gente que fue a votar. También es verdad que la gente quiere votar. Por primera vez en su historia quiere votar para presidente o para un congreso sin elecciones amañadas. Lo que pasa es que nadie sabe si efectivamente las elecciones van a estar amañadas o no. Tomen en cuenta que estamos hablando del mismo sistema político heredado de Mubarak, el mismo Ministerio del Interior, así que hay que ver si van a ser amañadas. Encima duran 3 meses, una eternidad para Egipto. Juguemos en el Mundo en 750. A ver, ahora sí podemos escucharte mejor, Andrés. Nos estabas diciendo que el movimiento no desapareció para nada y que Noemi Klein tenía una opinión que no alcanzamos a entender. Es cierto, perdón, me equivoqué, es Naomi Wolf, que es escritora del fin de América, entre otras cosas. Naomi Wolf hizo un estudio sobre el hecho de que el Departamento de Homeland Security, de Seguridad Interna de Estados Unidos, estuvo en una llamada telefónica, una conferencia con, no sé, una decena de otros de alcaldes en todo el país para coordinar una estrategia de cómo intervenir y cómo parar el movimiento de Occupy Wall Street. En ciertos lugares hemos visto una represión increíble, como en Oakland, por ejemplo, también en Salt Lake City, donde han habido arrestos, etcétera. Y también, bueno, justo ahí en el Parque Socorro, ¿verdad? En Occupy Wall Street, en Manhattan, Nueva York, también el desalojo fue muy violento. Lo que pasó ayer en Los Ángeles fue un desalojo, pero fue mucho más calmado y pacífico por la intervención de varias, bueno, de entre otras cosas, del Consejo de Iglesias, etcétera, y el compromiso mismo del alcalde Villarraigosa. Pero tu pregunta, Pedro, tiene que ver con si este movimiento va a seguir o no. Hay que recalcar algo que pasó muy recién y lo que va a seguir pasando, que tiene que ver con la campaña electoral de Barack Obama para su reelección y con los republicanos. Justo en New Hampshire, ¿verdad?, en este estado donde tiene la primera elección primaria, llegaron los de las ocupaciones al discurso de Obama y interrumpieron el discurso para decirle un mensaje a Obama directamente del movimiento Occupy, expresando, ¿verdad?, el mensaje de el control del 1% contra el 99% en este país. Entonces, lo que hemos visto es esta táctica de usar el micrófono público, es algo que puede interrumpir discursos, inclusive el de Barack Obama en esta campaña que va a seguir todo el año que viene. Así que para nada este movimiento va a desaparecer, al contrario, parece que en los próximos meses se va a seguir fortaleciendo. Justo anoche yo estuve en Occupy Berkeley, aquí en de San Francisco, California, y se nota que el espíritu está muy fuerte, hay mucha energía y la gente tiene un compromiso para seguir perseverante. Sí, hay algo que me llamó la atención. Yo estaba viendo una conferencia de prensa de Antonio Villarraigosa, el alcalde de Los Ángeles, y en la mitad de la conferencia alguien dijo, mic check, esto que les explicamos en su momento a los oyentes, que es una forma de decir, quiero hablar, pido el micrófono, estoy probando micrófono, y habló sin ningún problema, interrumpió al alcalde Villarraigosa y después también interrumpió al jefe de la policía. De todas maneras, Andrés, de lo que yo tengo entendido, no los desalojaron todavía de la plaza tomada en Los Ángeles. No sé si tenemos información diferente y la mía no está actualizada. Bueno, he leído en el Huffington Post, ¿verdad?, que justo ahora dijeron que en Los Ángeles hubo un desalojo anoche, que fue casi totalmente pacífico. Entonces, eso es el último informe que yo tengo desde Los Ángeles. Pero es posible que todavía hay una presencia ahí. Ahora, de todas maneras, más allá de lo que esté pasando en Los Ángeles, hay algo que vos mencionaste que es interesante respecto de la relación con la política, las presiones a la política, y vos me estás hablando de un lugar tan simbólico como Berkeley, la universidad en California, que ha sido tan importante por las luchas sociales, los movimientos civiles, los estudiantes, que también se armó un campamento en la universidad. ¿Cuál es el clima hoy en la universidad? Pregunto porque realmente es una universidad con una historia muy importante en Estados Unidos. Bueno, yo anoche estuve en la ocupación en Berkeley, que está en la ciudad de Berkeley, no es la ocupación que tuvieron los estudiantes en la universidad misma, que es algo que, bueno, sí han tenido protestas muy, muy fuertes, justo en Berkeley, y también una protesta en la Universidad de Davis, California, aquí. El hecho es de que a nivel estatal en California están considerando incrementar de nuevo la cantidad que los estudiantes tienen que pagar para asistir a la universidad. Y todo el movimiento Occupy tiene como una prioridad, ¿verdad?, el hecho de que estudiantes están tan endeudados que es imposible para ellos pagar estas deudas, y el hecho de que van a incrementar la cantidad que van a cobrar es algo que no van a aceptar, y lo van a resistir a todo dar. Si vos tuvieras que decir cuál es el lugar, además de Nueva York, más interesante respecto de este movimiento hoy, ¿dónde dirías que hay que mirar? Bueno, es interesante lo que está pasando mismo en Washington, D.C. O sea, ahí hay dos ocupaciones, ¿verdad? Uno es la ocupación que fue planificado por muchos meses, que queda ahí en Freedom Plaza, son personas que han participado en resistir guerras y estar opuesto al imperio de Estados Unidos por mucho, mucho tiempo. Ellos iniciaron esta idea de una ocupación, y después surge la idea de Occupy Wall Street, que es justo el movimiento que ha crecido a nivel nacional y nivel mundial también. Pero en Washington mismo existe dos presencias. Uno es Occupy D.C., que queda en la plaza de McPherson Square, donde hay una presencia muy, muy fuerte, y es muy interesante que ahí no hay amenaza de que los van a desalojar. Hay una buena relación entre los líderes municipales y esa presencia, y también justo la otra presencia más cerca a la Casa Blanca, ahí en Freedom Plaza. También ellos inicialmente tenían un permiso para estar ahí, pero ese permiso venció, pero a pesar de que venció, se extendió. Entonces parece que tienen varios meses más. Entonces estos dos lugares en la capital de este país, también, además de Occupy Wall Street en Zuccotti Park en Nueva York, también es un símbolo muy, muy fuerte, especialmente, obvio, con la elección de noviembre del año que viene. Interesante lo que decís. Te actualizo una información que aparece en los Los Angeles Times, que dice que una mayoría de los votantes de California está de acuerdo con las razones que han llevado a las protestas del movimiento Occupy, y acá dicen un 58%. Lo digo esto porque a los norteamericanos les encantan las encuestas. Gracias, Andrés, por esta comunicación con nosotros. Si tenés ganas, estamos escuchando música de Mauritania, Maluma, una cantante de lujo. Quédate con nosotros y vas a escuchar buena música. Escuchando Maluma, una cantante además militante por los derechos de las mujeres, lo que no es fácil en un país islámico. Acá ya se escucha mucho más la música del desierto. Shade. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. La ciudad de Cajamarca, en el norte de Perú, está aislada. Cachamarca, en quechua, pueblo de espinas, así dicen, y está aislada en el sexto día de huelga indefinida contra la ejecución del proyecto minero Conga. La semana pasada justamente hablábamos con el embajador de Perú en la Argentina sobre esta situación tan complicada que hay en Cajamarca. Lo que están reclamando, según la prensa peruana, es que el presidente Humala vaya a reunirse con ellos y darle una solución al problema, y el premier Salomón Lerner dijo que tienen perspectiva a viajar si hay condiciones de diálogo. Según lo que dijo Lerner, queremos explicarles el esquema de minería responsable que el gobierno ha lanzado, explicarles las prioridades que tenemos en ese esquema. Ayer en las calles de Cajamarca hubo miles de personas con consignas en contra del proyecto minero Conga, así efectivamente se llama. La iglesia Cajamarca se sumó a la lucha en defensa del agua, le decíamos, esta disyuntiva que parece haber a veces: oro o agua. Situación confusa en Teherán. Aparentemente algunos jóvenes atacaron la embajada británica en Teherán. No queda muy claro qué es lo que pasó. Bajaron la bandera británica, quemaron un vehículo de la embajada. Algunos dicen que esto recuerda mucho lo que pasó en 1979, cuando los estudiantes atacaron y tomaron la embajada de los Estados Unidos en Teherán, una embajada que hasta el día de hoy sigue clausurada. Cuando uno pasa por la embajada de Estados Unidos en Teherán, hay un gigantesco muro y se ve que hay un edificio abandonado hace décadas. La relación entre el gobierno de Teherán y el gobierno británico está realmente muy tensa en este último tiempo, especialmente porque los británicos son uno de los que más impulsan el aislamiento de Irán, un país que ya está aislado. A veces uno no se da cuenta de los detalles de lo que son los bloqueos. Hoy leía, por ejemplo, en la prensa de Irán, que un representante iraní importante no pudo aterrizar, creo que fue en Hungría, no lo dejaron aterrizar, y esto tiene que ver con el bloqueo. No reciben partes para arreglar los aviones, no los dejan aprovisionarse en algunos aeropuertos, no pueden modernizar la flota aérea porque justamente no le venden aviones. Se habla bastante poco de esto, pero tiene que ver con características similares a las que está pasando Cuba y el bloqueo. Lo que pasa es que eso, por lo general, está silenciado. Juguemos en el mundo. En 750. Ay. Ay. Más aire. 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 12, 50 minutos, humedad 57%, temperatura 27 grados 3 décimas. 20 heridos tras un choque en Balvanera. El hecho se produjo en la esquina de Bartolomé Mitre y Ascuénaga, en donde un interno de la línea 5 y otro de la línea 98 impactaron contra otros dos vehículos. Luego del accidente se registraron importantes demoras y complicaciones en el tránsito. El titular del SAME, Alberto Crescenti, dio detalles. Nos encontramos con dos colectivos que a su vez colisionaron con una camioneta. Ahí hubo varios heridos en los dos colectivos. El chofer de la camioneta también con un latigazo cervical. El chofer del colectivo que impactó con su parabrisas delantero tenía heridas de consideración, pero está fuera de peligro. Y el resto del pasaje, algunos que pegaron contra asientos o alguno que cayó al piso, en total atendimos 20 personas. Todos fueron estricados, nadie salió sin su tabla y collar correspondiente y fueron derivados a los hospitales Rivadavia, Ramón Mejía, Argerich, Fernández y Durán. Los docentes porteños instalarán una carpa frente a la legislatura. La vigilia se va a extender desde este mediodía hasta el jueves, cuando los diputados de la ciudad discutan en el recinto la iniciativa macrista para eliminar las juntas de designación docente. Además, desde mañana el sindicato ADEMIS va a realizar un paro por dos días y el resto de los gremios se sumará a la medida de fuerza el jueves. La justicia negó la prisión domiciliaria a un acusado por robo de bebés en la dictadura. La Cámara Federal denegó el beneficio al médico Norberto Bianco, extraditado desde el Paraguay, imputado por la sustracción de bebés nacidos cuando sus madres estaban en cautiverio en centros clandestinos de detención. La Sala 1 del Tribunal de Apelaciones sostuvo que la unidad penitenciaria de Marcos Paz, donde está alojado, cuenta con los elementos médicos necesarios para la asistencia del detenido. El jueves se realizará una rueda de reconocimiento por el crimen de La Plata. Así lo reveló Gustavo Galazo, abogado de la familia de Marisol Pereira, una de las víctimas. Allí se citará al remisero Marcelo Tagliaferro, quien aseguró identificar a Osvaldo Martínez en la escena del crimen. El letrado afirmó que hay elementos que indican que el imputado sería el responsable del cuádruple asesinato. En diálogo con la 750, Eva Giberti, titular del programa de víctimas contra la violencia, habló sobre el discurso mediático en relación a la situación del principal sospechoso. El tema de los celos es algo que yo mucho me temo que se utilice para morigerar la sentencia de este sujeto. Usted puede ser una persona, puede ser celosa, y eso no le impide conocer las leyes. Lo que ocurre que, además, este señor o cualquiera que comete femicidio, que es lo de esta situación, incluyendo una criatura, son siempre sujetos que tienen muy en claro, entre comillas, que las mujeres son propiedades de él, la o las, según cuantas ellos coticen que son sus mujeres. Pelota. Tigre y Newell's ponen primera en la Copa Argentina. El matador, escolta de Boca en el Apertura, se medirá en cancha de Lanús a partir de las 17:30 frente a Defensa y Justicia. Desde las 18, en el Estadio de Colón, con mayoría de juveniles y habituales suplentes, la Lepra enfrentará a Patronato. Humedad 57%, temperatura 27 grados 3 décimas. Julia Vitali. 750 avanza. Derecho a la información. Si es un bodegón, si está en la esquina de San Juan y Sarandí, si tiene una bodega de aquellas, si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires, es simplemente el mejor. El Miramar, el auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. Juguemos en el mundo. Hasta las 13. En 7:50. El sábado fui al Miramar, así que le mando un saludo a Fernando. Uno de los pocos lugares en Buenos Aires donde pueden comer los Brieger, porque las porciones son gigantes, adaptables a un Brieger. No es común, ¿eh? No es común. Duden de mi palabra. ni piensen que exagero. Los Brigger no exageramos con la comida. Ni con la música, porque estamos escuchando a Maluma. Qué linda. ¿Cuántas combinaciones musicales? ¿Les dije que este jueves Manolo Juárez nos elige la música? Ya saben, todos los jueves un músico se acerca, Juguemos en el Mundo, y nos elige la música. Nos vamos con la música de Mauritania. Nos vamos, los que hacemos Juguemos en el Mundo. Pedro Brigger, Mercedes López San Miguel, Paula Horman y Pablo Russo en la producción. Gonzalo Arechaga en la operación técnica. Qué interesante lo que está pasando en el mundo árabe, ¿eh? Cuántas revoluciones. Y esto recién comienza. Algunos dirán que peco de optimismo. ¿Y por qué no? ¿Hay motivos para no ser optimista? ¿Cómo no ser optimista?